Hoy los cerros de la cordillera de los Andes están en peligro y no podemos permitir un atropello más a nuestros apus sagrados. En Jujuy son muchas personas que quieren manifestarse, tanto de las comunidades originarias como de los centros urbanos. Por eso me dieron su apoyo a través de los mensajes en las redes sociales. También me acompañan los ajayus de los apus, es decir, la energía y el espíritu de los cerros. Por eso tengo esta imagen, este chalequito. Y no vamos a permitir un atropello más de nuestros cerros sagrados. También me acompañan, por eso este pronunciamiento es colectivo. En estos días hemos escuchado a funcionarios y legisladores que nos gobiernan discursos muy alejados de nuestras realidades. No entendemos cómo pueden hablar con tanta liviandad y desconocimiento cuando ni siquiera han recorrido las diferentes zonas de los glaciares. ¿Cómo es posible que personas de diferentes partes del país tengamos que venir hasta Buenos Aires para discutir esta reforma, cuando en realidad ustedes deberían ir a los territorios para consultar, discutir esto con la gente? Así se informan de cuál es la relación que existe entre los cuerpos de agua, los animales, las plantas y los que vivimos en los territorios. Informarles a la norma jurídica occidental que los glaciares, los cerros, los ríos son seres vivos, son también sujetos de derecho y tienen derecho a la vida, sean o no reconocidos por sus leyes y constituciones eurocentristas que solo responden a intereses de extranjeros. Lo primero que deben hacer antes de pensar un proyecto que nos afecta a los pueblos originarios y también a la población en general es realizar la consulta libre, previa e informada, tal como lo establece el convenio 169 de la OIT, al que Argentina adhirió en 1992 y que ratificó en el año 2000. Nosotros vemos a la tierra como nuestra casa, los cerros son nuestras paredes, el cielo es nuestro techo. ¿Por qué piensan que ustedes pueden decidir por nosotros, por nuestro territorio, estando a más de 2.000 kilómetros de distancia? En la Puna llueve muy poco y las únicas fuentes de agua son los periglaciares que permanecen congelados durante la época de frío. Durante el resto del año, esos hielos se derriten y nos brindan agua constantemente. Para nuestra principal fuente de trabajo, que es el pastoreo, la cosecha sana, natural y soberana de nuestros alimentos. La cultura y el pensamiento occidental nunca nos han demostrado que sus formas de vida son mejores que las cosmovisiones ancestrales indígenas. Hemos escuchado decir que esta ley actual de los glaciares es un obstáculo para las mineras. Pero eso es muy mentira, es una gran mentira. Porque mientras nosotros debatimos esta reforma, en la provincia de Jujuy, las mineras siguen avanzando, destruyendo los ecosistemas, contaminando ríos, vaciando lagunas, provocando enfermedades irreversibles, tanto para las plantas, animales, como en los humanos. En la provincia de Jujuy, son más de 1.700 proyectos mineros en diferentes estados de exploración y explotación. Y con esta ley vigente, la mayoría de las minas son a cielo abierto, se desarrollan en la Puna jujeña y usan miles de litros de agua por segundo. Varias familias tenemos que recorrer largas distancias para traer un bidón de agua. En algunas comunidades no se consigue el agua en los meses de sequía, que son septiembre, octubre y noviembre. Y bueno, ya voy terminando. También escuchamos hablar del empleo que dicen generar las mineras, pero no se debate de las fuentes de trabajo que se están perdiendo por causa de la minería. Por ejemplo, tenemos la ganadería, la siembra, la cosecha, el chaco de vicuñas, la elaboración de artesanías, el turismo comunitario. Porque sin agua no podemos desarrollar ninguna de estas actividades. Por el contrario, nos obligan a migrar forzadamente a los centros urbanos en donde vivimos precariamente y en donde vivimos en las periferias. Los empleos que brindan las mineras alcanzan a unos pocos y es por un tiempo limitado. Luego de extraer todos los minerales se van dejando destrucción por cientos de años, contaminación, saqueo, exterminio, que ni siquiera es rentable para la provincia de Jujuy y el resto del país.